Bienvenido mi gente de Vicente Guerrero, orgullosamente. A toda la raza de Xochitl, Durango, la raza de San Pancho. Gracias. ¡Arriba Durango, primo! Y así damos inicio. Somos los primos de Durango. Desde la mera tierra de los alacranes. ¡Márquenle bonito, me compu, ¿quién? De los temas que fueron éxito en la carrera de los primos de Durango. Para todos los enamorados, esa canción. Para ti, chiquitita. Saludos para mi varita. ¿Y el chile, primo? Llenar una noche con tus caricias, que a tu cuerpo se le haga tarde para hacerme el amor. Se me antoja esperarte nervioso frente a algún lugar. Se me antoja escuchar tu voz toda la eternidad. Se me antoja decir una frase y dejarla a tu imaginación. Un suspiro y un secreto, te entrego mi confesión. Se me antoja tu voz, se me antoja tu piel, sedúceme. Se me antoja colmarme con tu cariño, que sin ti yo no sé qué hacer. Se me antoja probar y acercarte. Se me antoja cuidar y abrázame. Se me antoja vivir y morir otras vidas por ti. Con tu querer te pido un momento. Escucha bien, escucha bien. Todo esto puede. Y dice: si se la sabe, primo. Muchas gracias por apoyar la música de los primos desde hace 20 años. Y arriba de Vicente Guerrero, ¿no? Decir una frase y dejarla a tu imaginación. En un suspiro y un secreto te entrego mi confesión. Se me antoja.